está de regreso. Hoy no es un día cualquiera. Por RCR 750 AM. A esta hora le quiero dar la bienvenida a María Ingracia Chirinos, directora de Libertades Informativas del Instituto de Prensa, Sociedad de Venezuela, lo que conocemos como el IPIS, porque hoy, 3 de mayo, es el Día Mundial, imagínense ustedes, de la libertad de prensa. Y lamentablemente en Venezuela prevalecen las restricciones. María Ingracia, te quiero dar la bienvenida, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y queremos que tú nos hagas un resumen de cómo ha sido toda esta dinámica para los periodistas y también los trabajadores de la prensa, recordando, María Ingracia, que actualmente y para el día de hoy, 3 de mayo a las 11:40 de la mañana, cuando estamos hablando, actualmente se encuentran, siguen detenidos, dos motorizados del canal Vivo Play, que fueron detenidos con dos periodistas simplemente cuando estaban informando en una protesta en la Florida. Liberaron a los periodistas, pero entonces estos dos motorizados que sirven de apoyo para nosotros los periodistas, los reporteros gráficos, porque nos llevan, nos trasladan y nos soportan pues en toda esta dinámica, siguen detenidos. Bienvenida. Hola, Marisela, y muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, sí, como tú comentas, hoy se celebra a nivel mundial el Día de la Libertad de Prensa, que es un día que, bueno, ha sido promovido por la UNESCO. Hay declaraciones de la UNESCO que creo que son muy pertinentes en el contexto venezolano, que ante escenarios críticos es necesario un periodismo y voces críticas, ¿no? Creo que eso es lo que está demandando actualmente Venezuela, que pasa por una situación actualmente de incertidumbre, de mucha opacidad, y en la que están restringidas las libertades civiles y políticas, y de ella no ha escapado la libertad de expresión, sobre todo en este último mes de protestas que se ha registrado en el país y que ha sido movilizaciones en distintos estados y además de distintos sectores de la sociedad, ¿no? Es que justamente aquí estoy leyendo que una de las resoluciones de las Naciones Unidas dice que el Día Mundial de la Libertad de Prensa es un día de apoyo a los medios de comunicación, que son el objetivo de ataques y restricciones que van en contra de su libertad de informar, de la libertad que tenemos nosotros como periodistas. Exactamente, y creo que esa declaración de Naciones Unidas y de la UNESCO no solamente se enfoca en los medios de comunicación, sino que habla de los nuevos contextos mundiales, ¿no? Que bueno, nosotros también de manera forzada hemos ido hacia allá por las restricciones que han habido en el ecosistema de medios tradicionales, pero rescata el valor que tienen las voces y la diversidad y la pluralidad de opiniones que deberían existir de manera independiente entre los ciudadanos. Y de alguna manera en Venezuela se ha volcado hacia la red esa expresión y ese registro voluntario de informaciones por esa misma asfixia que ha habido en los medios tradicionales por el papel, por las sanciones a nivel de telecomunicaciones. Y esto de alguna manera ha hecho que esas voces críticas, como lo ha definido la UNESCO, sean necesarias para poder determinar como un rumbo democrático y poder encontrar soluciones pacíficas y consensuadas a la crisis que está viviendo el país. Los periodistas no han escapado de estos conflictos, no son parte del conflicto, sin embargo, han sido un objetivo para los cuerpos de seguridad del Estado y también para los grupos armados o paramilitares. Y uno de los casos, tú lo referías muy bien, y tiene que ver con la detención que hubo el 1 de mayo en contra del equipo de Vivo Play, sí, que fue la última detención que hemos registrado en el mes de protesta del 28 de marzo hacia adelante. Y en ese periodo justamente IPIS se registró 12 detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. 11 de ellas fueron ejecutadas por funcionarios policiales y por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Y este último caso, el de Vivo Play, llamó la atención además porque estuvieron grupos o colectivos armados alrededor de esta detención. Es que además, ¿no? corrígeme tú si me equivoco, entiendo que fueron civiles armados, es decir, al margen de la ley, colectivos, quienes someten a estos cuatro trabajadores de Vivoplay, era una camarógrafa, un periodista y estos dos motorizados que estaban con ellos, bueno, evidentemente trasladando y apoyando en toda la logística, quienes los someten, los arrodillan y estuvieron como 3 o 4 horas desaparecidos, donde no se sabía dónde estaban. Habían hablado de una supuesta unidad de antiterrorismo que había en el recreo, luego informaron que esa unidad famosa nunca existió y entonces los llevaron hasta el Fuerte Tiuna, y fue después de 3-4 horas es que los abogados tuvieron acceso, liberaron finalmente a los dos periodistas, pero los dos motorizados siguen estando presos hasta ahora. Exacto, y eso que tú relatas lamentablemente ha sido como un patrón que se ha registrado en el caso de los 17 periodistas que han sido detenidos, ¿no? Es decir, nosotros manejamos un número de 12 casos que han afectado a 17 periodistas y trabajadores de medios, entre los que han estado choferes, han estado camarógrafos y fotógrafos, ¿no? Uh-huh. Y este cuento que tú relatas efectivamente se ha repetido en distintos estados y en distintas circunstancias. Ha habido un patrón de ruleteo, por llamarlo de alguna manera, por distintas sedes policiales o de organismos de los cuerpos de seguridad del Estado en los casos de detenciones a periodistas. También a algunos se les ha combinado a borrar información que han registrado sobre las protestas, la mayoría sobre hechos de represión. Y también nos preocupa mucho el hecho de que estén involucrados e instancias militares para tratar de incidir y silenciar las denuncias que están registrando los periodistas en la calle. Y también que no solamente han sido afectados periodistas, sino que también con ellos han sido afectados trabajadores de la prensa, trabajadores, claro, en general, ¿no? Uh-huh. Y también medios nacionales y extranjeros, y uno de estos casos tuvo que ver con el caso de los periodistas de la agencia CAPA, que era entre ellos un periodista uruguayo francés que estuvo 16 días detenido, se dice que por funcionarios de instancias migratorias y de la policía de inteligencia, que los detuvieron justo cuando iban a salir del país, y luego de 16 días lo mandan en el primer vuelo de regreso, sí, a Francia, ¿no? Y nos llama mucho también la atención que esto ha sido como un patrón recurrente que se ha registrado, uh-huh, en distintos estados del país. Algunos casos han sido de manera momentánea, han durado entre unos 20, 15 minutos, pero otros, como el caso de los franceses, y también hubo otro caso en Barquisimeto, que un periodista de un medio alternativo que se llama La Esfera y que también es reportero de la alcaldía de Iribarren fue detenido junto a 46 personas, y esta es la única persona que ha sido reseñada y presentada ante los organismos de justicia, y ahora tiene una causa abierta, una imputación por instigación a delinquir y por desconocimiento del orden o uh-huh, por alteración del orden público, ¿no? De alguna manera hay una intención clara de los tribunales o las fiscalías de determinar que informar es un delito. Y sabotear finalmente el trabajo, impedir, limitar, es decir, no facilitar la cobertura. Bueno, según el análisis que hemos hecho en IPIS, más que sabotear, Marisela, creo que hay una intención clara de silenciar, uh-huh, las denuncias y las informaciones que están alrededor de las protestas ciudadanas, y esto no es un hecho aislado, lo vemos dentro de un patrón de desinformación como una estrategia política en la que además se ha presionado a los medios, y los medios también tienen una responsabilidad en ello porque son unos servidores públicos, de guardar silencio y preferir inhibirse para informar sobre lo que está ocurriendo en la calle. Entonces vemos que hay una desconexión entre esa realidad que transmiten los medios de comunicación tradicionales, la radio, la televisión en general, no todos, pero en su gran mayoría, y lo que está viviendo la gente en la calle. Es decir, la gente prende el televisor o la radio y no va a encontrar un reflejo y una información pertinente y oportuna de lo que está ocurriendo, uh-huh, en la calle. Lo vimos por lo menos el 19 de abril, cuando en Caracas y en Táchira asesinaban a 3 personas, los medios prefirieron guardar silencio, ¿no? Así es. Es decir, hubo un mutismo absoluto, casi absoluto, en la radio, en la televisión venezolana, y de alguna manera los periodistas, que la mayoría también son de medios alternativos, han sido un objetivo claro para los cuerpos de seguridad del Estado. Y en el caso de Vivoplay particularmente, ellos han hecho una transmisión en vivo de lo que continuo ha ocurrido y de manera permanente en Así Caracas es. Pero también, además de estas detenciones y las agresiones que han sufrido los equipos reporteriles de este medio, el canal fue censurado, ¿no? Sí. Fue una responsabilidad principalmente de los proveedores de internet en Venezuela, pero luego la semana pasada, en una declaración a una emisora de radio, el director de Conatel se atribuía la responsabilidad de esta orden de censura, que además incluso va en contra de los estándares de lo que promueve Naciones Unidas o la UNESCO en un día tan importante como hoy, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bien, bueno, muchísimas gracias. Conversábamos con la directora de Libertades Informativas del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, el IPIS, María Engracia Chirinos. Amigos, tenemos que hacer rápidamente una pausa. Ya venimos con más. Usted escucha Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM.